today. You were far away. Buenas tardes, estamos, aunque no lo parezca, en la caja diáfana, haciendo un montón de experimentos para poder llevar un poquito de un granito de arena de lo que podemos hacer desde nuestras casas, porque es muy importante, quédate en casa. Y para ello hemos preparado un programa lleno de secciones, que también eso es la primera vez que hacemos. Vamos, de esta salimos hasta ordenados y formales. Y tengo conmigo a Leo. Hola, Leo. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes, chicos, chicas, refugiados, refugiadas, todo el mundo. Saludo desde aquí, desde mi casa, igual que todos. Y tenemos también a Pablo. Buenas tardes a todos. Yo decir que no va a ser mi primer programa ordenado, porque yo soy el único que se ordena las cosas. Entonces, el resto no. A ver si voy contagiando poco a poco a los demás de mi orden. Hay que reconocerle al chiquillo que es el único que ha llevado una escaleta a la caja diáfana. Y preguntas preparadas. Y preguntas preparadas. Sí. Que siempre soy acusado de ello. No, bueno, cada quien tiene su estilo. Pat es el poeta del momento y tú, bueno, tendrás que preparar. Está bien, tío. Somos las dos caras de la misma moneda. Exactamente, exactamente. Y yo trato de ponerles orden, pero está cabrón. Es difícil, es difícil. Bueno, pues tenemos varias secciones donde, por un lado, vamos a hacer un pequeño debate. Luego, otra de las cosas que vamos a hacer es escuchar un pequeño fragmento donde vais a ver nuestro talante poético, como dice aquí el señor Leo. Y luego nos vamos a hablar un poquito sobre cine, porque es una actividad que os recomendamos para hacer en casa, que es ver muchas películas, así que toda esa lista de películas que seguro que tenéis apuntadas de cosas que ver cuando tenga tiempo, bueno, pues os vamos a aumentar la lista a algunos más, ¿no? Vale, antes de meternos en harina, uno, saludar a nuestra compañera Elena y a nuestra compañera Begoña, que no han podido conectarse en este momento, pero ya sabemos que somos los cinco. Y por otro lado, era pedir un pequeño favor a mis compañeros, y es que actualmente esto de estar encerrado tiene sus más y sus menos. Sus más es que vamos a ver mucho cine, sus menos es que en este momento debería estar yo en un cumpleaños con una niña de 8 años que es un amor. Y entonces se me hace muy difícil no poder regalarle nada. Entonces voy aquí a... es que me están sonriendo en plan de... Lo haremos. Vamos a cantarle cumpleaños feliz, pero vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. A cantarle el cumpleaños feliz a Leo, que ha cumplido sus años y los ha tenido que hacer así en encierro. Vamos a cantarle el cumpleaños a todos los nenos y nenas que están en esta situación tan extraña, pero que les mandamos mucho ánimo. Y de manera específica y con mucho cariño y mucho amor, pues yo se lo mando a Sara con sus 8 añitos. ¿Vale? ¿Qué tal tenemos la voz? ¿Entonamos entonces? Bien. Nunca he entonado en mi vida, no voy a empezar hoy. Sara, piensa solamente en el cariño, no en la entonación ni en general lo demás, ¿vale? Tú solo quédate con lo importante. Vale, dadme un... A ver. ¿Pero el cumpleaños feliz o cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la cosa? Sí, el cumpleaños feliz. ¿Cumpleaños ¿vale? feliz? ¿Es ese? Vale. Bueno, es que yo me hice otro, que... ¿eh? Hay más. Podemos hacer una opción. Por eso hay que coordinar eso. Venga, cuando digas. Te lo dedicamos con mucho amor y mucho cariño este cumpleaños feliz. ¿Sí? ¿vale? A la una, a las dos y a las tres. Jamás pensé que cantar un cumpleaños feliz sería lo que más tuviéramos que haber ensayado, la verdad. ¿Pero esto qué? Que no nos lo tenga nadie en cuenta. Por bueno. Favor. Dificultades del directo. Vale, tenemos un debate y obviamente, ¿qué vamos a debatir? Bueno, pues pensamos un poco en hablar sobre el antes y después del coronavirus. Eso es un tema que está un poco de moda, me parece, que yo creo que es un tema poco, que hay que abordar porque no se puede dejar de lado el coronavirus, claro. Pero bueno, desde un análisis, vamos a imaginarnos que cada uno tiene su cervecita o su café o lo que sea al lado y vamos. No, espera, permite un segundito. Si eso es lo que quieren, espérate que yo ahorita mismo nos transporto a una cafetería, por lo menos tener el ruidito, chico, aunque sea el sonidito y el toniquete este del ambiente de bar. Espera un momentito. Ese sonido ver, tan espera. Ansiado por tantos, ¿eh? Ay, pues ya verán qué rico se siente. Miren, ahí les va. Cierren los ojos y acompáñenos. ¿Qué tal? ¿Es mejor? Sí, ese es justo el que necesitamos. Bueno, pues así con este sonidito hagan sanidad que estamos ahí y venga, nuestra charla de bar. Ahora, pues una invitación para todos los que nos escuchan para que nos vayamos a tomar esta caña y que hablemos, ¿no?, un poco de ese antes y después, ¿no?, de este encierro. ¿Cómo lo veis, chicos? ¿Ha habido un cambio o vuestra rutina más o menos se mantiene? A ver, ha habido un cambio total, por supuesto. Yo creo que nadie, incluso la persona menos trabajadora del mundo, te va a decir, no, yo sigo igual, o no. Yo ahí haría una excepción. Yo tengo amigos que trabajan en casa, que además, pues eso, que además son así, tienen un estilo de vida que realmente no tiene mucho contacto social. Sedentario. Y están, no sedentario que va, sino es que viven en pueblos y entonces están son los que siguen paseando, pero que no se ven afectados, ¿no?, en su día a día. Y claro, para ellos lo único raro es cuando tienen ese momento que tienen que ir a la compra y es como, uy, qué cosa más rara, ¿no?, que está la gente con guantes y ese tipo de cosas, pero en general que no les ha cambiado. Pero si eres una persona social, pues sí, ha cambiado aquí sí la vida un montón, ¿no? Yo que me considero una persona social, ya no solo por mi forma de ser, sino por mi trabajo, que es ya no solo ir a la oficina, sino ir a visitar clientes, ir a visitar pisos. Evidentemente en mi vida ha dado un vuelco de 3, o sea, 360 me parece poco en este caso. 360 estaría guay. Sí, ahora un vuelco total. Ya, bueno, lo de salir a la calle, evidentemente ya no salimos a la calle, más que para comprar para hacer la compra. Lo que sí veo es que, bueno, que la gente todavía, para ir a la compra y todo, hay bastante gente. Y a mí la verdad es que me ha cambiado total. Y más que lo que me ha cambiado ahora, tengo un poco más de miedo. Así hablando un poco sin saber, porque tampoco es que yo me haya informado mucho, pero de cómo nos vamos a recuperar de esto, cómo vamos a salir de esta cuarentena, el día que nos abran la puerta y nos digan ya podéis salir, cómo vamos a reaccionar, que es lo que más me llama la atención, me asusta y a la vez me gustaría descubrir. Ese momento te tiene la cabeza loca. Sí, sí, sí. Yo creo que el día que nos dejen salir a todos, ese día me voy a quedar en casa. Porque va a estar todo, ¿no?, Cristo afuera, tío, y no, o sea, yo esperaré un día más Y luego deja ella. En mi caso ha cambiado relativo, ha cambiado menos. Porque yo tengo trabajo en casa, tenemos el taller y todo lo que hacemos lo hacemos aquí en casa. Entonces, lo que se refiere a la rutina del día a día, en cuanto aprovecha, a lo laboral, ¿no? Aprovecha, Leo, a contar un poco, aunque una vez te entrevistamos, recuerda a los oyentes en qué trabajas y de paso di la página para claro. que le echen un vistazo. Hazte promoción. Momento publicitario. Publicitario. Bueno, Perrofeo Workshop. Yo soy la mitad del 50% de Perrofeo Workshop. Y nos dedicamos a la página es perrofeoworkshop.com. Nos dedicamos principalmente a hacer móviles de cine, móviles decorativos inspirados en cine, en arte y literatura, que pretenden ser escenas en movimiento. Y también hacemos marcapáginas y ahorita, bueno, estamos preparando unas cosas nuevas que precisamente me va a venir muy bien este mes para tal. Entonces, en ese sentido, nosotros, en el trabajo del día a día, estamos más o menos en las mismas. Yo de por sí ya soy un tío que o sea, yo soy sociable, pues con mucha gente, me encanta. Pero hay muchas veces que prefiero quedarme en casa, entonces tampoco lo he llevado tan mal. Y aprovechar este tiempo para sacar lo que queremos. Y siempre hay algo pendiente. En un taller siempre hay algo que hacer. Entonces al final tal. Pero también, como dice Pablo, tengo mucha curiosidad por ver qué va a pasar el día que nos suelten para la calle otra vez. No sé, yo tengo la sensación de que todavía seguiremos así con las medidas interiorizadas, yo creo, durante una temporada, pero luego el carácter español le sigue siendo de una distancia muy corta, por ejemplo, interpersonal. Eso de ponernos las manos encima, ¿sabes? De tocarnos. Y, a nosotros no nos parece que es tanto, pero... Yo, al vivir en Estados Unidos, ahí fue cuando me di cuenta de que nos tocamos muchísimo, pero mantenemos contacto de manera, además, ¿sabes?, de manera natural. Y claro, eso es alguna de las cosas muy curiosas. Cuando empiezas a dejar de hacerlo, te das cuenta de que va a haber un cambio de cultura potente, ¿no? Ya solamente me pongo en una cola y ya no estoy tocando a la otra persona, sino que estoy a una distancia que nosotros, en nuestra cultura, no está ahí, ¿no? Me pasó el otro día cuando fui al supermercado, que estaba escuchando un podcast un poco, pues ya casi metido en la normalidad, ir al supermercado, y cuando me puse a la cola, me puse quizás demasiado cerca del que iba delante. Se giró y me miró con una cara como de asesino, y dije yo, claro, o sea, me costó un poco reaccionar, y claro, fue como, pero si no he hecho nada raro. Y claro, es que tenemos que habituarnos a que ha habido un cambio total de en la sociedad, de que claro, ahora tenemos que llevar estas medidas y no sabemos, o sea, no va a ser cosa de, o sea, el confinamiento sí, la cuarentena va a ser cosa de 1 o 2 meses como mucho. Pero el virus no se va a ir y el año que viene no va a estar, va a seguir estando. Entonces esto, a ver, es que es muy, muy complicado. Yo tengo la sensación de que esto ya, o sea, es como cuando lo del 11 de septiembre. Yo recuerdo que lo primero que pensé, este es un momento histórico. O sea, a partir de hoy ya nada va a ser igual. Entonces estamos en un momento igual y ya nos pasó también con la crisis y todo esto. De alguna manera esto es como un compendio de todo, ¿no? Porque de repente estamos con crisis económica, con la gente sufriendo en los hospitales. Es un caos muy loco. Y además de que por lo visto, pues esto ya va a ser, es el nuevo enemigo. O sea, ya hemos pasado por el miedo a la guerra nuclear, hemos pasado ya por el miedo a los comunistas, hemos pasado por el miedo a tal. Pues ahora el miedo y en el futuro va a ser ya el miedo a las pirañas y el miedo a... ¿no? Y ahora va a ser los virus y va a ser la enfermedad y va a quedar, si bien dicen esto de que nos va a quedar un poco el tic de estos 2 meses, a la larga quedarán muchas, muchas costumbres porque va a ser un problema que se va a repetir, parece ser. Bueno, además del apocalipsis que llegará en algún momento dado... La cuestión es que yo creo que no nos hemos parado a pensar, a ver, y me parece que es algo interesante, y es parar a pensar. Y es el hecho de que con la rutina y con el crecimiento tecnológico y con todas las prisas, no nos damos cuenta de que estamos ya en un mundo muy global. Tanto que realmente, mientras este tipo de cosas era reducidas y además estigmatizantes, en el sentido de creo que nadie, que no teníamos esa preocupación cuando ocurría la ébola, ¿no? Como estaba ya. Pero ahora, desde el momento en el que estamos hablando de todos los países, y obviamente la alarma sale porque somos países, no, a mí la parte de primer mundo no me gusta, pero sí del norte, con recursos, pues entonces ahí se colapsa todo, ¿no? Pero sí es verdad que al ser general, yo a lo que quiero llegar es que va a haber necesariamente unas políticas sanitarias que tengan que ser globales, porque la gente se mueve, ¿sabes? Se mueve a nivel comercial, cada vez estamos, y de turismo, nos movemos muchísimo, con lo cual no todos estamos ni vacunados ni manejamos las mismas protecciones sanitarias. Y esto no es muy diferente a cuando Colón llegó a la Española y se cargó a la mayoría de los indígenas. ¿Por qué? Porque no son las mismas enfermedades. Momento histórico. Momento, ahí ya punto histórico. No me lo recuerdes. No, pero es verdad. No, quiero decir. Sí, no, es verdad. Y además... Esto, bueno, lo vamos a ir viendo y es un poco nuevo. Aunque curiosamente nos suena mucho todo de las pelis, ¿no? Es como, y las series, es como si hubieran llevado ya años preparándonos mentalmente, ¿eh? El entrenamiento, ¿sabes? No es tan raro. Yo creo que si bien, no nos suena tan raro. De hecho, es muy fácil hacer bromas y tal, porque la cultura popular de los últimos 15 años, 10 años, está en torno a esto. En torno a que la pandemia que va a venir y que va a acabar con todo, y es una locura. A mí lo que me está sorprendiendo de todo esto es que, aún sabiendo de alguna manera, o teniendo esa conciencia de que pues, el mundo no está demasiado bien, te das cuenta que llevamos no sé cuántos años apuntando en la dirección equivocada, porque resulta que todo eso, que hasta hace 15 días era punta en el mundo, los influencers, los deportistas de élite, lo millonario, los it girls, todas esas estupideces, ahorita no valen para nada, ni han aportado nada, ni han hecho nada, ni se han dejado. Y todas aquellas cosas que hemos despreciado durante no sé cuánto tiempo, a los científicos, a los sanitarios, a los profesores, a los policías. Yo tengo que decir una cosa en particular con los policías, porque yo entiendo que la historia de España es la que es y la gente somos como somos y tal, pero no tenéis ni idea de la bendición que es tener una policía que funciona y que realmente el 90 y largo por ciento de esa gente está para ayudar. Bueno, la policía, los bomberos, toda esta gente que nos está salvando la vida y que está dando un paso al frente, y es como si de repente te dieras cuenta de que llevamos 70 años haciéndolo todo absolutamente al revés. Ya han bastado 15 días para darnos cuenta. Y que la gente está en su casa sobreviviendo con todo eso que llevamos años quitándole también a la sociedad. La cultura, la educación, me parece, estoy sorprendido yo. A mí es lo que más me ha sorprendido de todo esto. Estamos bien, vamos yendo otra vez a lo esencial, porque está claro que además, por ejemplo, el tema de la agricultura y el tema de que lo que comemos y seguimos comiendo viene de unas manos, ¿no? Yo creo que además hace a la gente un poco más consciente, no todo el mundo, pero sí más consciente, ¿no?, de dónde vienen las cosas, ¿sabes? Porque yo creo que a veces se nos olvida agradecer, ¿no?, el que tenemos el pan porque alguien lo ha hecho, el que si te falta cosas, si se para el mundo, ¿qué cosas son las verdaderamente esenciales? Y de ahí que no entienda lo del papel higiénico. Eso es un misterio, Pat, que yo no, no... Es en plan de... Yo estaba pensando, hacemos en clase, generalmente hacemos dinámicas tipo, ¿qué te llevarías en una isla, a una isla desierta, no? Un poco para que la gente, sobre todo por tema de negociación y debate, ¿no? Porque no todo el mundo se llevaría las mismas cosas, obviamente. Pero nunca pensaría meter el papel higiénico y que fuera la persona, lo primero que la gente pidiera. Me tiene asombrado. Ya, y además es internacional, ¿eh? O sea, no es que no solamente aquí, es que ha sido de todos lados. Pero yo creo, yo creo que ha sido una alarmismo que ha saltado en algún sitio y se ha viralizado como el virus. Porque realmente, o sea, si hay una, hay un porqué detrás, yo todavía no lo entiendo. Porque realmente, o sea, además de que yo he ido al supermercado y no he visto en ningún momento estantes vacíos de papel higiénico, o sea, ha habido un día o dos que la gente se ha vuelto loca, y el tercer día ha dicho Scottex, bueno, pues aquí tienes más, ¿sabes? Y no sé, o sea, será por papel. Sí, sí, exactamente. Bueno, hay empresas que, como todo, también van a salir reforzadas. Tema, por ejemplo, claro. yo sé que he encontrado dificultad para encontrar jabón de mano. El líquido. Uh-huh. Por ejemplo, eso tiene un repunte, ¿no? Sí, sí, tiene sentido. Claro, a ver, esa es una cosa que yo quiero decir también respecto a esto, que hay que aprovechar este tiempo para los que tenemos un negocio, digamos. Hay que empezar a moverse, o sea, hay que empezar a pensar precisamente que en los tiempos de crisis también hay cosas y hay otras cosas que funcionan y hay otras cosas que hay que aplicar y que hay que hacerlo, quiero decir, también se ha dicho mucho, ¿no?, por lo de las oportunidades, las crisis, las oportunidades, pero enfatizarlo también, hay que recordarlo porque viene una muy gorda, según nos están diciendo, viene una muy gorda. Pero venimos de aprender de la pasada. Creo yo que de algo nos tiene que valer. Claro. Lo que hemos aprendido de la crisis anterior. Yo ahí, la verdad es que destaco mucho el cómo o la actitud de las distintas personas con las que interacciono mediante online. Bien, muy bien. Y acuérdate, quédate en casa. Uh-huh. Es el hecho de la resiliencia. Es decir, aquellas personas que hayan tenido mayores dificultades en la vida y hayan salido de ellas, se lo están tomando mucho mejor y son capaces de gestionar su frustración de manera diferente. Entonces, ahí se ve, por ejemplo, que el hecho de decir, bueno, estamos en crisis y todavía puedes pensar, bueno, habrá que mirar a ver dónde podemos encontrar la oportunidad de negocio en un momento dado o hacia dónde va y qué deberíamos cambiar. Las personas que dicen, ah, mira, pues de la que estoy aquí, aprovecho a hacer ese ejercicio que nunca hago y a cuidarme un poco porque antes no podía, o a estudiar, o ¿sabes? A decir, a no rendirse a la situación y al desánimo y a la queja y decir, venga, vamos a hacer. Lo que, cual no quiere decir que no tengas altibajos porque es una situación difícil, ¿no? Pero sí es verdad, es una actitud que tenemos que trabajarnos más y creo que muchas veces nos olvidamos de ella porque tenemos una cultura de sobreprotección en ciertas cosas. Yo creo que sí, yo creo que, hombre, además tiene su lógica, ¿no? El que haya pasado una situación más dura, el que haya estado, bueno, o sea, las personas que hayan estado en situaciones más extremas, o que se hayan pasado peor, a la hora de enfrentarse a una situación que quizás no sea parecida, pero que sí que te vuelve a poner otra vez en ese límite, lo pasa menos mal, que es diferente, a la persona que no, pero es un poco... Se adapta mejor, ¿eh? Sí, lo que hablaba era más una cuestión de adaptación, porque sí. Mal, se sigue pasando mal, y aprovecho también a decir que por nada del mundo infravaloramos la situación que tienen que estar viviendo ahora, por ejemplo, las personas que sufren violencia de género y otras situaciones relacionadas con el confinamiento, que eso es muy duro y difícil, ¿no? De sacar la resiliencia en situaciones. Exactamente, y no es, o sea, no es broma que hay noticias, no, o sea, no hace falta que os metáis a buscar porque están ahí, están en Google, de la cantidad de divorcios que ha habido en China después de este confinamiento. Entonces, suena un poco como a broma, pero realmente es una cosa que no es para tomarse la broma. Bueno, pues yo sí voy a hacer una broma y es, a partir de ahora dejamos el amor romántico y pasamos a cómo saber que estás con la persona correcta. Pero bueno, eso no es una broma, Pat. Eso de broma no lo tenemos. Esperar. Bien, espera. A partir de ahora es... no es, ¿quieres casarte conmigo o no es? ¿Pasarías un coronavirus conmigo? Sí. Vale, sí, ahí. Claro. ¿Tú aguantarías 15 días sin ver a nadie más conmigo en 8 metros cuadrados? ¿Qué 15? Claro, esto es un nuevo nivel de forma de relacionarnos. Es en plan de no, nada de romanticismo. Es, ¿puedo pasar contigo ese tiempo aquí encerrado o no? Entonces, sí, entonces definitivamente eso es un match. Sí. Bueno, a fin de cuentas, el tema de las relaciones, pues es un aspecto más de la vida de uno. Igual que todos los demás, esta situación te la está poniendo en el espejo, o sea, te lo está poniendo en la cara. De repente darte cuenta es lo que vi un poco a lo que iba yo antes, que de repente dices, ¿qué he estado haciendo todo este tiempo? Y ahora que de repente no tengo que hacerlo, veo lo que realmente tengo alrededor, te das cuenta de que todo lo que hay, ¿no? Y te vas dando cuenta de las cosas que de repente te llenan. O sea, dentro de todo este desastre, a mí me parece súper poético este rollo. Me parece muy... Es verdad. Porque, y sobre todo que me fascina es como lo del efecto de los canales de Venecia. O sea, ¿a alguien se le hubiera ocurrido pensar que con 15 días que no fuera gente se iba a limpiar aquello? Un mes, o sea, están habiendo espacios naturales que con un mes que no ha tenido gente, están cambiando de una manera espectacular. A mí eso me da mucha esperanza, ¿qué quieres que te diga? A mí me da mucha pena. Mucha pena de la capacidad que teníamos de haber cambiado y que haya tenido que venir un virus para demostrárnoslo y decirnos, mira, tíos, o sea, para que veáis lo desgraciados que sois, que si, o sea, con que estemos 15 días sin ser un poco un puto desastre, ya la cosa mejora cantidad. Pues a mí me parece muy esperanzador, porque si te dijera, no, es que tenemos que estar 6 meses así para que se limpie el canal, pues ya asusta. Y que sigue siendo poco, ¿eh? Para todos los años que llevamos enmierdándolo todo. Ya, pero sí, a mí me ha sido emocionante. Oye, en 15 días y se ve el canal de Venecia. Ni siquiera me había planteado yo que el canal de Venecia se pudiera ver algo. El otro día veo un cangrejo ahí, no sé cómo decirte. ¿Sabes? Es como, esto, ¿qué pasa? Estamos descubriendo una realidad casi alternativa que ha estado ahí, pero ¿qué es la buena? Pero que han sido solo 15 días. Solo 15 días han bastado, para lo bueno o para lo malo, ¿eh? Para decir, ostras, estoy casado con una persona que es que no, o ya está, o ha acabado el ciclo, llámale como quieras, y oye, es que estoy haciendo un trabajo en el que caray, o que de repente va a haber gente que se dé cuenta que puede estar un mes sin hacer X cosas. No sé, a mí me parece que dentro de lo malo, si tenemos un poquito de cabeza, o por lo menos, mira, ya no voy a hablar de un cambio, porque al final somos como somos. Pero que por lo menos los veamos, que está ahí, que es real, me parece una cosa positiva. Pues estaba pensando que podemos ser un poco caóticos y entonces saltarnos nuestra escaleta. Hemos llegado a la mitad del programa ya con esta charla de bar, ¿eh? Y es, teníamos apuntado que para el cierre íbamos a hablar, ¿no?, de lo que íbamos a hacer o dejar de hacer después del encierro, ¿no? Pero como justo hemos llegado como a este punto, a lo mejor estamos en este punto. Lo aprovechamos, ¿no?, para decir que mira, esto, o sea, esto es como cuando vas en el IKEA, ¿no? Entonces estamos justamente en esta sección y hay una especie de atajo para llegarte a otra sección que está justo aquí al lado, pero que no es el camino, sí, que te ha marcado IKEA. Pero bueno, luego das vuelta otra vez. Que te falta por ver. Luego te das cuenta que donde realmente querías ir estaba entre uno y el otro. Tienes que regresar. Leo, ¿qué cosas vas a seguir manteniendo después del confinamiento o qué cosas vas a dejar de hacer? Mira, yo estoy ahorita, yo voy a seguir manteniendo el enfoque general que llevo de vida, porque precisamente yo, como vengo y todo este negocio y mi situación actual deriva mucho de la anterior crisis, yo sí que he tratado estos años de forjarme una vida de manera que sea a prueba de esto. Entonces, por un lado, yo quiero probar, o sea, yo ahora la voy a poner a prueba, porque llevo mucho tiempo trabajando para mí, ya no he querido trabajar por todas esas cosas, que esos palos que me lleven la primera, ¿no? Y ahora tal, lo pienso seguir haciendo, pienso seguir en esta línea y sobre todo despreocuparme aún más. No soy muy fijado en el tema del dinero, por lo mismo, es que claro, yo tengo una historia un poco larga de idas, venidas, he pasado ya por no tener absolutamente nada y no es una cosa que me preocupe. Entonces, sencillamente, creo que voy a aprovechar a partir de ahora, seguir buscando esas claves de ver aquello que puedo seguir todavía haciendo mal, que serán muchas, no digo nada, para ir en la dirección en la que quiero estar. Porque ahora mismo, aunque estoy nervioso y estoy preocupado por la situación, sé que al menos estos años los he trabajado por si pasaba una cosa como esta, ¿sabes? Y en eso estoy. Y eso sería mi uno y mi otro. ¿Pablo? Pues yo la verdad es que estoy aprovechando este confinamiento un poco para ponerme al día en muchos videojuegos que tenía atrasados. Ya, sé que suena como un poco gracioso, pero es verdad que tenía verdaderas joyas en plan atascadas ahí que no tenía tiempo, porque a mí uno de mis hobbies, si no mi hobby principal, son los videojuegos. Y tener ahí un juego que sabes que ya no solamente la prensa, tus amigos, todo el mundo dice que es una maravilla y quieres jugarlo, pero no tienes tiempo. ¿The Last of Us 1, por ejemplo? The Last of Us parte 1, por ejemplo. Por ejemplo, pero justamente ahora te hablaba del Breath of the Wild, el Zelda nuevo de hace un par de años. Que lo tenía ahí, es un juego pues, muy grande de exploración por un mundo libre y puedes hacer un poco lo que quieras. Y claro, saber que algo tan inmenso me puede llevar 50 horas, lo tenía ahí y no podía iniciarlo porque de dónde saco yo 50 horas. Pues la verdad es que estoy aprovechando un poco para eso también. Estoy aprovechando para todo el tema de retransmitir, de poner caritas, de ponerme como con carita de perro y transmitir. Grabar audios y he vuelto al piano, que eso. Oh. Ahí está. Estoy ahora con unos videotutoriales para volver a coger soltura en el piano. Y oye, a ver. Muy bien. ¿Y tú, Pa? Yo he estado pensando en esta pregunta y me resulta difícil porque la verdad es que mi confinamiento ha sido trasladar mi vida normal a online, ¿no? Sí, es realmente el. Entonces, a nivel de hábitos o dejar de hábitos, no ha habido ahí un cambio radical, ¿no? Yo sigo con mis actividades de voluntariado más o menos, con mis actividades relacionadas con el trabajo y el estudio por otro lado y el tema social incluso, porque o sea, lo único que he cambiado es el tema online. Pero sí, quizás es el punto de inflexión es darme cuenta de esa parte que hablábamos de lo esencial, ¿no? Y es, si el mundo se acaba, o si el mundo se acaba tal y como lo conocemos, que es la coletilla que deberíamos usar, es... ¿Qué parte es esencial, ¿no? Tengo claro que ciertas actividades pues las disfruto, las vivo y además soy poli curioso de todas las cosas, pero sí me ha permitido darme cuenta en decir, vale, pero sin esto sería difícil para mí estar en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de descubrimiento ha sido el deporte. Que sí es verdad que como yo, sobre todo a nivel de caminar muchísimo y de vez en cuando tema así de deporte, pero incluso estando aquí me he dado cuenta de que esa es una herramienta que para un ratón de biblioteca, como soy yo, es como sorprendente, ¿no? Pero sí, el tema del deporte, que no hablo de deporte en plan heavy y demás, hablo de el que estés una media hora en la bicicleta estática o, no, ¿sabes? Que hagas algo que te haga, que te dé movimiento, pero para que te dé movimiento también cerebral, ¿no? Porque esa parte de atascado sí que la he vivido en este pequeño encierro. Muy bien, pues ven, muchas cosas buenas que al final también van a quedar. Sí, yo creo que sí, yo creo que al final van a quedar muchas cosas buenas. Y porque al final en la vida es todo como la historia esta del granjero chino, que cada vez que le pasaba algo bueno y algo malo y le decía a la gente que era bueno o era malo, y siempre decía, pues puede que sí, puede que no. Porque todas las cosas buenas pueden traer cosas malas y al revés. Entonces al final las cosas simplemente pasan. Y hay que pillarlas como vienen y tratar de llevarlas bien y sacar lo que tal, quiero decir. Nunca parte a pensar, ay, qué situación tan mala. Bueno, pues es la que es, a por ella y ya veremos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que al final el vaso no está ni medio lleno ni medio vacío. El vaso está por la mitad y tú interpretas lo que quieres. Entonces, tú puedes ver esta situación y sacar cosas buenas, y tú puedes estar en un parque de atracciones y sacar cosas malas. Por tener dos puntos de, o sea, dos lugares así como muy opuestos, ¿no? Y yo creo eso, que al final es más cómo nos lo tomamos y lo que hacemos con nuestro tiempo, con nuestro confinamiento. Yo, por ejemplo, tengo amigos que están descubriendo a sus hijos. Porque por motivos de trabajo o por lo que sea, no habían podido disfrutarlos todo lo que hubiesen querido y ahora, claro, ahora lo están descubriendo de verdad. Sus inquietudes, sus... O sea, para bien y para mal. Claro. Fíjate lo importante que es eso. Lo importante y lo tan por hecho que estaba, ¿no? De alguna manera, porque... Sí, es una cosa que... Como no, o sea, quizás no... Tú pensabas, sí, pues si ya paso suficiente tiempo con mis hijos, ya les veo todas las noches, o todos los días, pero yo creo que ahora, bueno, este compañero mío ha conectado con sus hijos a un nivel que o no creía posible o quizás no se había dado cuenta que existía ese nivel y le ves ahora realmente contento con, o sea, con sus hijos, con su relación con sus hijos. Claro, muy bien. Bueno, chicos, pues vamos siguiendo avanzando. Mira, aparte de estas cosas nuevas que decimos, de las novedades y todas estas cosas que estamos descubriendo y haciendo, vamos también a tener otra novedad, que es la lectura de un segmento de Alessandro Barico, que nos ha regalado, que nos ha presentado Pat. Pero explícanos por qué, Pat, por qué este trozo y de qué trata. Bueno, pues yo conocí esta novela gracias a una amiga, que, bueno, más que amiga es familia. Y elegí este fragmento de Alessandro Barico, de Seda, porque me llamó una cosa muy la atención, ¿no? Y es el tema de, ¿podemos echar de menos algo que nunca hemos tenido? ¿No? Y yo creo que además pensando en el tema de nuestra libertad, aunque sí que la hemos tenido, ¿no? Pero ahora que estamos en otra situación, ese tipo de anhelo, ¿no? Que no podemos tener en ese momento me parecía muy, muy, muy interesante. Y también porque creo que hay veces que nos encontramos con personas con las que apenas hemos intercambiado unas palabras o nos hemos cruzado o en un espacio muy pequeño y de repente han cambiado nuestra vida o nuestra forma de pensar o han dicho algo que nos han encendido, ¿no? la bombilla. Incluso hay gente que incluso se ha enamorado, ¿no? De esas personas con las que han tenido una mínima interacción y sin embargo se han vuelto unas personas muy importantes, ¿no? Entonces era algo que me parecía muy interesante traer a este programa y de ahí el que hayamos hecho una lectura de ese trocito del libro que os recomiendo. Alessandro Varico resumía su obra Seda como la historia que empieza con un hombre que atraviesa el mundo y acaba con un lago que permanece inmóvil. A lo que añadimos que comienza hablando del comercio de la seda, pero en realidad es una odisea oriental, una invitación a investigar nuestros deseos y dolores. Este es un fragmento. Lo único que F. Jean Coeur dijo de su viaje fue que los huevos se habían abierto en un pueblo cercano a Colonia y que ese pueblo se llamaba Eberfeld. 4 meses y 13 días después de su regreso, Valdivu se sentó frente a él, a orillas del lago, en el extremo occidental del parque, y le dijo: Total, a alguien tendrás que contarle, antes o después, la verdad. Lo dijo despacio, con fatiga, porque nunca había creído que la verdad sirviera para nada. El Jean Coeur levantó la vista hacia el parque. A su alrededor campeaba el otoño y una luz falsa. La primera vez que vi a Harakei, llevaba una túnica oscura. Estaba sentado con las piernas cruzadas. Inmóvil. A un lado de la habitación. Reclinada junto a él, con la cabeza apoyada en su regazo, había una mujer. Sus ojos no tenían sesgo oriental. Y su rostro era el rostro de una muchacha. Valdivu siguió escuchando, en silencio, hasta el final, hasta el tren de Eberfeld. No pensaba en nada. Escuchaba. Le hizo daño oír, al final, como F. Jean Coeur decía en voz baja. Ni siquiera llegué a oír nunca su voz. Al cabo de un momento. Es un dolor extraño. En voz baja. Morir de nostalgia por algo que no vivirás nunca. Recorrieron el parque caminando uno junto al otro. Lo único que Valdivu dijo fue... Pero... ¿Por qué diablos hace este frío? Dijo una vez. Y tras el fragmento vamos a hablar de una sección que nos parece muy interesante y es películas que nos hayan marcado de alguna manera. Para recordar esa lista de cosas que tengo que ver en este confinamiento. Bueno, vamos a empezar por el más jovencito. Venga, Pablo, cuéntanos. Siempre me toca a mí, ¿eh? Vale, pues yo voy a empezar hablando sobre una película que a mí me llamó mucho, quizás no tanto la película, sino como el cómic en el que está basada. Es la película de Scott Pilgrim contra el mundo. El cómic es fantástico, es una profundidad mucho más amplia que la película, pero lo que destaco yo de esta película, sobre todo, es la estética, es cómo está grabada. Si cogéis el primer tomo de Scott Pilgrim y la película, que es un poco la primera parte, cómo se ha rodado, cómo se ha grabado la estética, el mimo que está puesto, para mí es alucinante cómo está hecho. Me marcó muchísimo cuando lo vi por primera vez y cuando leí los cómics me terminó de encantar. Si tenéis un hueco en esta apretada agenda que tenemos todos ahora, os recomiendo verla, no solamente por la historia, por la estética, por cómo está contado. Tiene unos cambios de cámara fantásticos, unos cambios de escena que a mí me parecen brutales. Y tiene bastantes cosas curiosas. Por ejemplo, teniendo en cuenta eso, que la película, si no recuerdo mal, es 2010, o sea, hacía 10 años, tiene actores de la talla de Michael Cera, que creo que mucha gente lo conocerá, pero también está Anna Kendrick, Aubrey Plaza, y quizás no tan, o sea, más curiosos, está también, por ejemplo, Chris Evans, que, Capitán América. Capitán América está como en blanco con pelo rubio, y es muy curioso el cambio que pega. También está Brie Larson, que es Capitana Marvel, ¿sí? Capitana Marvel, sí, o sea, ¿tienes ahí todo? ¿Tienes ahí el? Iba a decir capitana y digo yo, no pueden ser los dos capitanes. Sí, sí, sí, sí que son los dos capitanes. Sí, sí, son capitanes, ¿eh? Sí, sí. O sea, tiene superhéroes de primer nivel. ¿Tienes? Sí, sí, sí, tienen actores, actores de super primerísimo nivel. Y que a día de hoy hacer una película así sería impensable, no solamente por la agenda, sino por todo lo que cuesta. Pero es eso, es una especie de joya, porque es una película independiente y se nota mucho en cómo está dirigida, cómo está tratada, que es una película independiente. Y eso sería como si las películas americanas, los blockbusters, son los triple A's, ¿no? Como las grandes producciones, esta sería como una especie de doble I, una independiente con, bueno, pues que con mucho mimo y con, bueno, o sea, con ganas de hacerla, ¿no? Sí, con ganas de hacerla. Yo creo que está muy bien contada. Así que yo creo que nada, o sea, os recomiendo encarecidamente que la veáis. Sí, sobre todo si os gusta. Es más rebelde y más gamberra la película. Y en cambio los cómics, que son 6 y da mucho más para explayarse y para ahondar en, bueno, en cómo somos cada uno. Y que al final lo que te das cuenta un poco al ver 8 veces la película, como quizás las llevo viendo yo, es que al final en la historia de nuestra vida siempre intentamos como quizás romantizar la vida en general, como antes he dicho Pat, este amor romántico que bueno, pues que buscamos y que luego nos damos cuenta de que no, de que la vida no es así. Y que a veces el mayor capullo que hay en tu historia eres tú mismo, ¿sabes? Y saber un poco eso, o sea, saberte ponerte frente del espejo y decir, mira, tú, o sea, nadie es perfecto, ¿sabes? Y por mucho que creas tú que esta relación es perfecta, no lo es. Y por mucho que tú te pongas la chapita del héroe, quizás no, seguro que en la historia de otra persona tú no eres el héroe, tú eres el villano. Todos somos villanos en historias de otras personas. Entonces, saber un poco eso, ponerse frente al espejo y saber que bueno, que no todo es blanco ni negro, que no todo es tan romántico y tan idealizado como lo queremos ver. Y eso, la verdad, en la película queda un poco pasado por encima y es verdad que justo el final de la película se cambió para que fuese más final americano, para que el chico se va con la chica, pero el final del cómic es fantástico y le da una vuelta de tuerca a eso, a que bueno, que al final o sea, solo es una fase más de la vida y la vida está llena de fases y cuando acabas una terminas otra y empiezas una nueva. Y ya con eso creo que me he pasado de mi tiempo. Bueno, pero podemos escuchar un trocito del tráiler para que la gente se haga una idea, si te parece. Esta es la preciada vida de Scott Pilgrim. Scott, si tu vida tuviera cara, le pegaría un puñetazo. Sí. ¿Cómo? ¿Qué? Es un rockero. ¡Oh, Dios! Un gandul. Amor. Y un amante. ¿Está Scott? ¿Sabes qué? Acaba de irse. ¿En serio? Sí. Ahora una chica misteriosa. ¿Conoces a una tía con el pelo así? Sí, es Ramona Flowers. Me han dicho que hoy iba a estar aquí. ¿Le convertirá? Así que esto es una cita, ¿eh? ¿He dicho cita? Lengua mala. ¿Lengua? En un luchador. ¡Señor Pilgrim! Soy el primer exnovio malvado de Ramona. ¿Cuánto? ¿Nos peleamos por Ramona? ¿No recibiste mi email explicándote la situación? Me lo salté. Bueno, pues esta es una de las películas que nos recomienda Pablo y voy a hablaros de la que os voy a recomendar yo, que es Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que es así como la traducción exacta es Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, pero en España se conoce más como Olvídate de mí, una película con Jim Carrey y Kate Winslet, donde curiosamente, Jim Carrey es uno de esos actores que a mí me caen gordos, pero hace una actuación impresionante en esta película. Me gustaría recomendarosla, pero antes quiero que escuchemos un diálogo que para mí me parece uno de los más brillantes. ¡Espera! ¿Qué? No lo sé. Solo esperas, Joel. Solo espera, no lo sé. Quiero que esperes. Solo un rato. Vale. ¿En serio? No soy un concepto, Joel. Soy una mujer jodida que busca su propia paz de espíritu. No soy perfecta. No veo nada que no me guste de ti. Ahora pero mismo lo harás, no lo veo. Pero lo harás. No sé, ya se te ocurrirán cosas. Y yo me aburriré de ti y me sentiré atrapada porque eso es lo que me suele pasar. Vale. Vale. Vale. Vale. Change your heart. Look around you. Bueno, como habéis escuchado, hay un momento muy clave que es cuando dice espera. De nuevo, yo reivindico esa espera, ¿no? Porque de nuevo en las relaciones o en lo que sentimos o lo que hacemos, vamos tan rápido que generalmente, y entonces ese espera es tan esperanzador, nunca mejor dicho, y en ese momento también del vale, que es otro momento con otra palabra tan cortita, pero que simplemente significa, venga, te reconozco como eres, y a partir de ahí podemos trabajar. Los diálogos que hay en esta película son todos de este calibre. Está medida cada una de las palabras, que nos podría perfectamente permitir hacer un ensayo sobre ello. Esta película va sobre una pareja que en un momento dado decide que, bueno, se han hecho daño y deciden borrarse la memoria. En el proceso vemos cómo es el proceso de borrado, ¿no? Y qué se siente con el proceso de borrado. Me parece muy interesante porque pone en pie un elemento de debate muy interesante. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos nuestros recuerdos? Es decir, si yo me quito los recuerdos, esos recuerdos tan dolorosos o tan duros de que han conformado mi vida, ¿qué ocurre? ¿Dejo de ser yo? Pero no solamente eso. ¿Voy a volver a hacer las mismas cosas porque no lo tengo registrado? ¿Las voy a hacer diferente? Hay mucho calado en esa película, pero otro de los elementos fundamentales para verlo es esa técnica, porque no estamos ante una historia lineal, sino muy, muy cómo van los pensamientos de un sitio a otro, pero muy bien hilado, una estética muy bonita, con mucho cuidado de los colores, de cuando va al pasado, al presente, juega con muchos escenarios. Es muy bella a la hora de verla. Es muy interesante de ver una y dos veces y tres veces incluso para sacarle todo lo jugo. Y luego los actores han estado pero brillantes. Y ya te digo que no me gusta, pero ahí lo hace bárbaro. Aquí se la perdonas. Y Kate Winslet, que para mí no soy objetivo, es una de mis actrices favoritas, ¿no? Pero además está Mark Ruffalo, Kristen Dunst. Tienen un elenco muy potente, con lo cual es, vamos, para no perderse. Elijah Wood también está. También. Pues me gusta, pues a mí me han convencido, los dos. Me gusta su estilo. Nos ofrecen un par de descubrimientos. Yo lo mío es más un recordatorio, que viene un poco al hilo de lo que hemos venido hablando y de lo que para mí está haciendo toda esta situación. Yo me acordé para la sección de la película Matrix, porque ahora es como que nos hubiéramos tomado la pastilla azul de repente o la roja, no sé cuál es. ¿Alguien sabe cuál es? Nadie sabe, pero bueno, la que te despierta y quisiera aprovecharlo. Entonces, a mí hay una parte que de la peli de la que sí me acuerdo de vez en cuando, que es esa parte donde al tío lo están entrenando y hace el salto del edificio, ¿no? donde él está pues como en un entorno virtual y tiene que saltar al otro edificio, y evidentemente en su concepción, en la realidad, pues eso es imposible, ¿no? Y Neo y Morfeo le está explicando de que todo está en su mente. Simplemente para seguir en esa idea de aprovechar este tiempo para abrir un poquito los ojos y valorarlo. Y que al final todo en nuestras manos. El gran porcentaje de las cosas que pasan en nuestra vida, de una u otra manera, está en nuestras manos. Que esas cosas y esas soluciones no sean fáciles ni sean agradables, es una cosa muy diferente. Pero bueno, ahí queda, dejamos el audio y yo creo que a la vuelta pues habrá que ir despidiéndose. Sí, antes de despedirnos me gustaría decirte, Leo, que la píldora roja es la de despertar y la azul es la de quedarte en Matrix. Ah, genial, pues muchas gracias. De nada. La roja de despertar, perfecto, gracias. La roja, como tiene ese color rojo, es la activa, la que te enfrenta a ese mundo hostil. Ah, y la azul, mira, ya no se me olvida. Mira, es la que te va una. Un aplauso para ti, ¿vale? Aplauso a ti en persona. Pues escuchamos el audio si quieren y venimos ahora. Vamos, no intentes golpearme y golpéame. Es increíble. Sé lo que intentas hacer. Intento liberar tu mente, Neo. Pero yo solo puedo mostrarte la puerta. Tú eres quien la tiene que atravesar. Tanque. Carga el programa de salto. Tienes que olvidarlo todo, Neo. El miedo, la duda, la incredulidad. Libera tu mente. Nadie lo ha logrado en su primer salto. Lo sé. Pero, ¿y si lo consigue? Imposible. Adelante. Perfecto. Puedo lograrlo. Liberar mi mente. Liberar mi mente. Lo conseguiré, estoy seguro. ¿Por qué? No significa nada. Todo el mundo cae la primera vez. ¿Verdad, Trinity? Bueno, y tras las películas ya nos hemos quedado sin tiempo y como siempre todo esto vuela. Así que queremos desearos que os cuidéis mucho. Queremos reconocer a todas esas personas que están trabajando para que nosotros podamos estar en casa. Vuestra labor es esencial y, vamos, sois nuestros héroes y heroínas. Aprovechamos para saludar a nuestros seres queridos que están aquí y allá y en otros países también en esta misma situación. Y nosotros seguimos aquí aportando lo que podemos. Así que desde la caja diáfana nos despedimos. Hasta luego, Leo. Hasta luego, chicos. Un besote y nos vemos pronto. Aguanten. Pablo. Hasta luego a todos y nada, un beso especial a mi familia que la tengo lejos y estos días las echo especialmente de menos. Y yo, Pat, pues nada. Que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima caja diáfana. Hasta luego. Hasta luego. Chao. What could I say? How close am I to losing? listen.